Muy buenas noches a todos. Saludos y bienvenidos una semana más a Only for DJs. Como cada miércoles, puntuales a nuestra cita semanal con la mejor electrónica de vanguardia. Como siempre, disfrutando de la mejor compañía, como es la vuestra, la de todos los que os conectáis a estas horas al otro lado de la radio, a través del 101.9 de la FM y a través de internet en www.novaonda.net. Como siempre, saludos de Frank Effel, que te habla. Bienvenidos. Una edición más en las que venimos con muchas, muchas novedades en formato plástico y además con las pilas recién cargadas después de este pequeño puente que hemos tenido estos días. Nosotros tuvimos esa suerte de poder tomarnos ese pequeño descanso para reponer energías y volver con todo el arsenal musical preparado. Y bueno, pues tanto si habéis tenido puente como si no, nosotros aquí estamos para intentar ponerle remedio a ritmo de buena electrónica. Esta noche continuamos con las novedades que nos han ido llegando en las últimas semanas, que no son pocas. Y además hablaremos también, por supuesto, con el señor Carpin Zambrano, como acostumbramos cada semana, para que nos cuente un poquito más acerca de esos productores que nos va descubriendo en cada edición. A ver qué nos trae esta noche. Dicho esto, vamos a ir comenzando el programa de hoy, pero no sin antes hacer nuestro pequeño ritual, como hacemos cada miércoles al inicio. Recordarte, por supuesto, cuáles son nuestras vías de contacto. Por un lado, sabes que tienes el correo electrónico, que puedes escribirnos a la dirección onlyfordjs@gmail.com. Y si no, pues si lo prefieres, nos encuentras en redes sociales como Facebook, Twitter, ahí también estamos. aquí comenzamos con la primera referencia de la noche. Esto que estás escuchando, lo último del sello de Brooklyn, Lies Records. Referencia número 79, un doble vinilo, titulado Cities of Illusion. Escuchabas uno de los cortes incluidos en este álbum que nos llegaba de la mano del señor MG. No sabemos si lo hemos pronunciado bien, porque realmente no sabemos cómo se pronuncia. Es uno de los productores que ya conocemos y que suele pasar por estos sellos, aunque bueno, no sé si tiene exactamente otra referencia dentro de los sellos. Sí, tiene, por lo menos con esta es la cuarta, si no recuerdo mal, 4 o 5. Que tiene dentro del sello Lies, que es donde lo conocimos hace ya tiempo. Incluso lo vimos también por una de las referencias del sello Russian Torrent Version. De cual pues acaba este City of Illusion este pasado mes de octubre, a mitad aproximadamente. O sea que es totalmente novedad. Aquí lo teníais sonando. Hemos seleccionado estos dos cortes de este City of Illusion del señor Engly, Lies Records, referencia 79, novedad aquí en Only for DJs. 8 cortes completan este doble vinilo. Si eres seguidor del sello, no puede faltar en tu colección. Estás escuchando ahora el corte B1, Jessica, abre los ojos. Conecta cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for DJs. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran F. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Y hoy queremos hacernos eco de un lanzamiento que nos hacían llegar la semana pasada nuestros amigos de Next Recordings, sello discográfico ubicado en Valencia y capitaneado por los señores Chimo Noguera, Jesús Sierra y Diego Manzanegue, también conocido como G02. Desde el 2013 apostando fuertemente por el buen techno. Hoy nos llegan con su última referencia, lanzada el pasado 24 de octubre, de la mano del productor nos quedamos enganchados del productor asturiano Alejandro Torre, bajo su aka Il. Con él se estrena en este sello. Este productor, bastante joven, debuta aquí en Next Recordings después de pasar por otros dos importantes como son Subsy Records o Subtele. Status Cell se llama esta octava referencia, la cual se compone de tres cortes, donde el tecno intenso y penetrante dejan muestras del gran trabajo que hay detrás de esta producción. Comenzamos escuchando lo que es el primer corte. Esto que ya escuchas se llama Asleep. Ahí estáis escuchando ese primer corte, Asleep, un tema bastante profundo, muy mental, lleno de sonidos muy bien logrados, con los que consigue envolvernos en una atmósfera bastante oscura. En el segundo corte cambia un poquito el registro y encontramos un techno un poquito más enérgico y, ¿por qué no llamarlo? Un poquito más rudo, algo más enfocado a la pista, el cual vamos a pasar a escuchar a continuación. Esto que tiene sonando se llama Dupi. Ahí tenías este Dupi incluido en ese Status Cells, el referencia número 8, Next Recordings, desde Valencia. Este lo tienes disponible a través del Bandcamp del sello. Simplemente búscalos como NXT Recordings, como los puedes encontrar. Y si te parece, pues búscalos también a través de Facebook. Y tienes toda la información de todas las referencias que van sacando a la venta. Y si quieres hacerte con una, pues ya lo sabes. Directamente de su Bandcamp, los compras a ellos directamente. Como último corte nos encontramos un tema llamado Infected. De nuevo un tema de corte un poquito más profundo, rodeado de una atmósfera propia de una buena escena de terror. Te quedas sonando con este último corte. Mientras tanto, vamos a intentar localizar al señor Carpil Zambrano, a ver qué nos cuenta esta semana. We'll be right back. Bueno, pues continuamos aquí en Only for DJs cuando alcanzamos las 10:41 minutos de la noche. Y ya tenemos por aquí al señor Carpin al otro lado del teléfono, que hablamos con él directamente, conectamos a ver si que no me lío yo esta noche, conectamos directamente con Madrid, que ahí lo tenemos preparado para ver qué nos va a traer hoy. Buenas noches, Carpin. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo de nuevo a todos aquellos que están escuchándonos, y bueno, y un saludo de aquí desde Madrid, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí encantado de tenerte por aquí otra vez, esperando a ver con qué nos vas a sorprender esta semana, qué nos vas a contar y bueno, antes de nada, ¿qué tal la semana? Bien, bueno, ha sido un poco más tranquila de lo normal, pero bueno, bien, en mi caso pues bueno, situaciones varias, pero bien, con mucho estudio, escuchando muchas novedades y bueno, y a ver si esperando también que llegue la semana que viene para hacer un pequeño pedido a una tienda alemana, a ver si llegan buenos y nuevos discos. Mira, nosotros lo hemos hecho hoy mismo. claro, es que estupendo, sí, yo vamos deseando que llegue la semana que viene para que llegue mi colega, porque hacemos un pedido a patas por el tema de deportes y tal, y bueno, y a ver si llega el día. esperándolo ansioso, a ver esas novedades, como todos los meses. Hay muchas novedades frescas ahí, calentitas, y esperando a que tengan hueco la maleta. Por supuesto que sí. Bueno, ¿y esta semana qué nos vas a contar? Bueno, pues hoy en esta semana tenemos una jornada de clásicos, ¿vale? En exclusiva hablamos de un trío, ¿vale? Que se forjó en el año 1985, uh-huh. Se forjó en Estados Unidos, hablamos exclusivamente de Future, ¿vale? De Future fue un trío que empezaron a hacer música con digamos, un dispositivo que era de Roland, ¿vale? La Roland TV-303, o sea... Mítica. Digamos que Future son los primeros que empezaron a hacer acid house, ¿vale? O sea, en la época, estamos hablando pues del 87, 86, cuando sí. Descubrieron que esta máquina, que era una máquina diseñada para acompañar a guitarristas, uh-huh. Tenía un poder esencial para la electrónica, ¿no? O sea, de hecho, estos fueron los pioneros en revolucionar la música electrónica, ¿vale? O sea, de la época, estamos hablando de la acid house, 1985-86, cuando se hacían esas, digamos, bueno, sobre todo aquellos entendidos en electrónica un poco, sabemos y saben de qué se compone el estilo acid house, ¿no? Uh-huh. Se compone de la base rítmica de la 909 con líneas de bajo ácidas, que era lo que este aparato creaba, ¿no? Entonces, digamos que este trío se dieron cuenta del poder que tenía y hicieron sus primeros tracks, ¿vale? Con esta máquina, ¿vale? Entonces, ya salió, pues de ahí salió el estilo de acid house Chicago y bueno, y todo, uh-huh. Toda esa rama que se generó, pues sacaron también, de hecho tuvo, es que tiene un historial importante Future, ¿vale? Se compone del trío que es DJ Pierre, uh-huh. El fallecido hace poco DJ Spank. Hace poco, es verdad. Sí, y el otro, vamos a ver, creo que era... Pues es un cantante que se llamaba Derrick Slay, que es el que les metía las voces. Por ejemplo, en el disco que vamos a escuchar hoy, sí que tiene este disco en concreto, que es el sello Trax, ¿vale? Que todos aquellos que pues que reconozcan la electrónica sabemos de qué sello estamos hablando, ¿no? Además un sello que sigue en activo, ¿eh? Sí, exactamente. Siguen sacando referencias y en exclusiva sacan muchas reediciones. Sí, eso me gusta, porque están reeditando muchos discos de aquellos años que, pues por la edad que algunos tenemos, pues en su momento fue imposible conseguir, y bueno, pues a día de hoy, pues digamos que los tienes nuevos. Sí, exactamente, están, ya te digo, en el disco en concreto que vamos a escuchar hoy, es una reedición de un track de 1986, de hecho reeditado en vinilo, por el mismo sello además. Y claro, o sea, con la pegatina original, la galleta original, todo, o sea, todo como si fuese en 1986, igual, uh-huh. Los tracks igual, remasterizados, incluso que suenan un poquito mejor. Entonces, pues bueno, Future en sí, vamos a ver, es que es muy largo de contar por la historia que tienen detrás, porque aparte que tienen un montón de álbumes, ¿vale? Pero en exclusiva hablamos de uno que se llamaba Cocaine Addiction. Uh-huh. Eso fue un sencillo que sacaron en el 94. Que se conoce que con este álbum fueron ya consolidados en la escena. Digamos en la escena de la época de Chicago. Bueno, fíjate, pues son con Ron Hardy, Pea Domis, o sea, en fin, gente, con clubs de la época también, o sea, digamos que esta gente se consolidó bien en el 94, ¿vale? Uh-huh. O sea, es un historial importante. No voy a resumir todo porque tienen un... Vamos, me tiraría, me podría tirar hablando muchas horas. Entonces, esta gente es que había que dedicarles un programa entero. Sí, sí, exacto. Future, uf, es que claro, con DigiPierre y demás había que... Es que es un historial muy importante, ¿vale? Esto es uh-huh. historia de la música electrónica, sí, porque ellos, digamos que fueron los pioneros en hacer acid, ¿vale? El estilo acid, tan conocido como es acid house. Entonces, tienen historial, ¿vale? Digamos que tienen historia. Entonces, sí, lo que dices tú, sí que se puede dedicar, bueno, es que es para dedicarles un programa a ellos, porque, y más al reciente fallecido DJ Spank, que uh-huh. al igual que Frankie Knuckles y demás, pues bueno, pues son gente, aparte que creo que se ha muerto joven, falleció con 50 y... Sí, no era mayor, ¿eh? este hombre. Sí, ha sido hace poco, y este era uno de los componentes que hacía también música con Future, digamos, vale, pues de ellos creo que el creador sí es DigiPierre, no te lo pierdas, o sea, ¿sí? es el, dicen que es el creador, pero vamos, en total pues es como la conjunción de tres personas que se dieron cuenta con el potencial que tenía la máquina uh-huh. en aquella época, la TB-303, pues fíjate, y dijo, bueno, vamos a meter una base así con la otra Roland y a ver lo que sale, y fíjate, y luego también, pues hombre, está el Virgo, también, que es, que ¿cómo se llama? Que es Marshall Jefferson, exacto, Marshall Jefferson, uh-huh. ¿vale? Que es un alias que tiene, entonces, entre ellos ya creo que uno de los primeros que empezó también fue Marshall, hacer cosas con Roland y con esta serie de aparatos y esta serie de tracks así, ¿no? Esta gente fue experimentando con todo lo que tenía entre manos y al final fíjate lo que consiguieron. Sí, sí, no, es que ya te digo que en la época pues no existía el sonido acid. Ellos fueron los primeros que hicieron los primeros tracks con ese sonido tan peculiar, ¿no? El sonido ácido de la máquina, de la Roland TB-303, que es un... Vamos, que fue que revolucionó la música electrónica. Sí, además de influenciar luego con el tiempo al resto de estilos de electrónica, porque podemos encontrar acid en prácticamente cualquier género. Exacto, sí. Se extendió mucho, pero bueno, gracias a estos máquinas que se dieron cuenta del potencial que hacían y ya ellos en su casa grababan con cinta, fíjate. No tenían sistemas como los de ahora, que se graban en digital, sino ellos se ponían una cinta de cassette con tres máquinas en su habitación, en su tal, y hacían esto. Y sacaron pues en exclusiva pues estos discos. Creo que el sello Trax, no sé si es alguno de estos, también tiene algo que ver. En propiedad. Estos se forjaron en la época antes del Detroit. O sea, digamos que son un poco más veteranos, ¿no? O sea, que la era Detroit. Entonces, ya investigaré porque es interesante la historia de Chicago, de Acid House y demás. Entonces, pues bueno, pues sí me he remitido a estos artistas por la calidad de las grabaciones que tenían, la energía que tenían en los tracks, no sé, en fin, todo el conjunto, ¿no? Del sumum que hacían ellos, ¿no? Así que así terminamos esta sección con con la sección de clásicos de Future de esta semana. Y bueno, pues escucharemos alguno de los temas de estos señores, ¿no? Que es lo que vamos a pinchar. Exactamente. Pues vamos a ver en concreto, a ver, el disco que le he mandado creo que es una reedición que ha salido hace mucho tiempo. A ver, déjame que me dé el título porque tengo unos cuantos. Y a ver, este creo que fue reeditado en el 2014, si no me equivoco yo. Sí, exacto, sí, ahí vendrá. Bueno, el track se llama Vocals, bueno, solo vocales de Darren Lewis, la reedición del 1968, del sello Trax, y el tema en concreto se llama We Are Future, ¿vale? Producido por los tres, o sea, el Spaug, el DJ Perry y el Darren Lewis. Así que... Muy interesante este sello también. Hay que conocerlo, para entender lo que tenemos ahora. Exactamente. Sí. Muy grande. Pues nada, vamos a escucharlo y si te parece, y pues hablamos en 7 días y vemos más cositas. Muy bien, pues bueno, pues desde Madrid un saludo a todos aquellos que nos están escuchando y un saludo a vosotros. Un abrazo. Chao. Ahí estábamos escuchando la recomendación esta semana del señor Carpin Zambrano. Retrocedemos unos añitos en el tiempo y nos vamos a aquellos comienzos, a aquellos inicios del sonido Acid House. Future incluido en este Acid Tracks. Ahí escuchábamos este mítico corte. Como nos decía el amigo Nacho, si quieres hacerte con una copia más actual de esto, puedes comprarlo, que aún está en tiendas, o lo puedes encontrar, y porque fue reeditado hace un par de añitos, así que aún puedes hacerte con él. Casi estamos al final del programa de esta noche, pero no podemos marcharnos sin recordarte que este próximo sábado tenemos una nueva fiesta, una nueva UEMA Party que realizamos desde el colectivo UEMA. Como siempre será en nuestro sitio habitual, en esa sala, en esa sala Colors, en la parte de abajo, en el sótano, como nosotros lo llamamos. Será a partir de las 4 de la tarde, UEMA Party número 11. En esta ocasión en cabina estará mi compañero David Moreno, o Basmazi, como lo conocéis por aquí por el programa cuando viene. El señor Pedro Soler, el amigo Álvaro Ballesteros, el señor Niram Lekna y un servidor Frank F. Estaremos pinchándote buena música desde las 4 de la tarde hasta el cierre. Así que ya lo sabes, si estás por aquí por Albacete y te apetece bailar buena música y pasar un buen rato, ahí te esperamos en el Colors a partir de las 4 de la tarde. Y por la noche, pues si quieres estar también escuchando buena música a través de la radio, ya sabéis que te esperamos también en Nova Club, en una nueva edición. Esta semana dos nuevas sesiones, como siempre, a partir de las 11 de la noche. Como siempre aquí en Nova Onda, por supuesto. Así que sin más yo me despido. Como siempre ha sido todo un placer estar contigo estos 60 minutos de radio. En 7 días volvemos aquí de nuevo, próximo miércoles a partir de las 10, nueva edición de Only for DJs. De nuevo, lo dicho, un placer a todos. Un abrazo, nos escuchamos en 7 días.